es tu día? ¿Qué día es mi día? ¿Cómo así? ¿De él? ¿Cuándo lo ves? Ah, el 10 de agosto, pero saca disco el 6 de marzo. Es decir, de este viernes en 8. Ese día yo creo que no voy a venir a trabajar, Diana. No, ¿por qué? No, al contrario, no. Tú tienes que... ¿No? Les mando una nota de voz. No, tú tienes que venir a compartir tu experiencia. Les mando una nota de voz. Así, claro, mi resumen del disco es este. Es necesario. ¡Lo amo! Sí, claro. Ay, yo tengo fe, quiero creer. Yo amé mucho el disco de Tame Impala. Sí. Lo quise mucho, así lo querí, pero no fue tan como yo esperaba. No me quiero ilusionar tanto con el de Harry, porque yo quisiera que fuera todo electrónico, así como esta canción. Pero mira, ¿qué tal que me rompa el corazón? Nos vamos a sorprender. Bueno, se espera. Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. La autopista estaba inundada, gracias. Sí, llovió durísimo ayer. Y, ¿pero y a qué hora? Gran char en la noche. Ah, no, yo me quedé dormida muy temprano. Pero fue como, ¿cierto? Yo a las 6, yo debo confesar que a las 6 estaba, a las 6 y 5 apagué así, boom. No, yo 6 y media saqué el perro, ya estaba lloviznando. ¿Ves? Pero entré, me acosté, no sé, y quedé ahí hasta hoy, que me sonó el despertador, no me enteré de nada. Tan rico que es dormir así. Sí. Profundísimo, pero bueno. Y amanecimos hoy encharcados, para que tenga paciencia, hay un gran charco en toda la autopista entre la en la 85, pasando el puente de la 100, de la 90 y pico, de norte a sur. Sí. No sé cómo esté de sur a norte, porque pues ahí también suele inundarse. Seguramente sí. Así que bueno, paciencia también con el tráfico, esperando que estén bien a quienes están conectando. Buenos días, es martes, mañana tenemos un día muy importante que queremos vivir con ustedes. Ay, sí. Así que bueno, estamos en cuenta regresiva. Tantas cosas pasando, hoy vamos a hablar de música, tenemos nuestra pregunta, noticias que tienen que ver con Daft Punk. Este fin de semana se cumplieron 5 años de su anuncio brutal de separación, que fue duro, y ellos pues obviamente, no tanto ellos, sino su disquera, sabe hacer también lo propio, claro. Entonces mandan cositas para decir, ay mira, tan lindos, se están celebrando, así que sí, muchas cosas. Es One Direction, la canción es Still My Girl. Es martes, vamos. Ya la última semana de febrero, amigos. ¿Qué? O sea, ¿esta semana pagan? Ya, pues el viernes, porque recordemos que este mes fue un mes perfecto. Empezó un lunes, terminó un domingo. No, terminó un sábado. ¿Sí? ¿Sí? ¿No termina el domingo? 28 es sábado y primero es domingo. Sí, Catalina. Pero está bien porque para algunas religiones el domingo es el primer día de la semana. Ah, oh, mira, viste. Entonces, cómo marzo también arrancaría para que todo bien. Funcione de una manera preciosa, que todo. Pero además este mes fue cortico, entonces sí, el sábado es 28, eso quiere decir que el 27 llega el sueldo. Vamos por eso. Amén. Siempre. Ay, Catalina, ayer me rompió el corazón porque dijo que pues ya llegaban los prediales. Es que ya descargué el mío. Ay, Catalina, sí, uno llega así, se va así. Ay, hasta luego. Y se marchó. Exactamente. Ayer estuvimos hablando de Toy Story 5. Hicimos un análisis de lo que este tráiler que salió la semana pasada, este fin de semana, nos presagiaba sobre lo que va a ser la película. Sí. Entonces, Cata hablaba de su teléfono de niña, que fue su juguete favorito, que tenía ojitos. Tenía ojitos y era de mover, como los teléfonos antiguos, que no era de marcar teclas, sino de disco. Sino de disco, exactamente, y tenía una alarma y tenía rueditas, entonces yo lo cogía de la bocina porque era teléfono fijo. Rojo. Exacto, y lo arrastraba por toda la casa de mi abuela mientras hacía que llamaba a todo el mundo y sonara la sirena. ¿Y tú le pasabas a alguien? Sí, claro, le decía, claro, mira, te está llamando, no sé quién, no hablemos. Contestaba, sí, claro que sí. No, pero dile que estoy ocupada. Ah, no, bueno. Esa es la pregunta de hoy. ¿Cuál fue su juguete favorito de infancia? ¿Tú tienes uno? Yo tengo uno. Yo tengo que agradecer mucho a mi familia. Yo soy hija única. Sí. Y yo fui la primera. Primera nieta, primera hija, todo. Después viene mi primito. Que ya no es primito. Para mí es mi primito. Bueno. Y yo fui muy poco niña. A mí no me gustaban las muñecas, no me gustaba vestirme con vestiditos. Y mi familia fue tan chévere que siempre me siguió la cuerda. Y mi abuelito, en algún momento yo le pedí de juguete una volqueta para llenarla con tierra de la arena. Claro. Y él me la compró. Con razón, ahora también te gustan las tractomulas. Pero era por Transformers, por Optimus Prime. Y él me regaló esta volqueta y me amarró una cuerdita para yo darle la vuelta a la manzana. Llevaba, entonces yo sacaba la volqueta. No, yo era feliz con esa volqueta. Dejando arena por todo lado. Y con mis botas machita, pantaloneta y mi perrito. Ay, claro. Entonces sí fue una volqueta. Realmente fue. Y mira que muchas veces favorito. Son juguetes sencillos. Mm. Que ahora que el bebé que hace popó y que él no sé qué. Ay, no, existió cochinos. Uno que se llamaba Cocolino Popó. ¿No te acuerdas de eso? Sí. Nunca fui tampoco de ese tipo de juguetes. Creo que mi instinto maternal nunca ha existido. No. Sí, con Polar. Pero es diferente. Diferente. Entonces, amigos, a través de @lax más música para que nos cuenten su juguete favorito de infancia. Pero ahora nos vamos con Kelane. Ellos son los Imagine Dragons, la canción es Believer. Vamos a hablar de un artista que siempre va a dar de qué hablar. Sí, y que a usted le gusta su música o no, es una mujer muy exitosa. Sí, y es Taylor Swift. Exacto. Que la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, que es la que representa a la industria de la música grabada a nivel mundial, pues publica anualmente un listado con los artistas más vendidos del año anterior. Es decir, esta semana salió el listado de 2025 de los artistas que más vendieron. Y Taylor Swift, con su duodécimo álbum de estudio The Life of a Showgirl, pues batió numerosos récords. Ok, claro que sí. Y se convierte por cuarto año consecutivo en la artista más vendida del planeta. ¿Nos sorprende? No, nos sorprende. Exacto, ella supera a Drake, a The Weeknd, a Bad Bunny, a Kendrick Lamar, Morgan Wallen, Sabrina Carpenter, Billie Eilish, y vuelve a ser la número uno por este disco que pasó 12 semanas liderando Billboard 200, que es el listado de los discos más exitosos de Estados Unidos. Logró la mayor cantidad de semanas para un álbum por el año, digamos, fue el más exitoso. 25 de Adele había tenido un récord muy similar. Sí. Eso fue para 2015 hasta que llega Taylor Swift y también la borra. Quite, le digo. La manda lejos. También alcanzó a estar en el Hot 100 con The Fate of Ophelia, que estuvo ahí durante 10 semanas. 12 canciones del LP también llegaron a las 12 primeras posiciones del Hot 100. Entonces no hay como dudarlo. No hay manera. Y pues lo tiene clarísimo también en la distribución de su música, porque saca 80 versiones de vinilo de colores. Todas se venden. De todos los colores. Y lo hace porque tiene su público perfecto para comprar sus cosas. Así que bueno, felicitaciones a ella por tantos millones. Ahora, sí es muy chévere cómo ella se comporta con su equipo. Porque sí, es generosa. Y hemos visto que en los eventos, por ejemplo, sale de los, no sé, Grammy. Y vemos que da propina. Sí, vemos que bien. Después de terminar su gira, a todo su equipo les dio como un bonito navideño interesante. Ay, platica que nos sobra. Es generosa y eso también hay que y recibe que por eso. Sí. Mira, la canción que dicen que le hizo a mi marido es que es una atrevida. A Harry Styles, por eso esto se llama Style. Y suenan mañana CX a las 7:31. Mira, tu esposo viene pronto, Catalina. Pues viene a México, a Brasil, y esperamos que diga, voy a ir a la tierra de mi mujer, a Colombia. Ahora, tú ya tienes todo fijo para ir. Sí. Para México. Falta que me dejen entrar al país. Si él va, pues, ay, Catalina, no llame. Si él llegara a venir a Colombia, ¿irías también? Claro que sí, repetiría. Y otra vez en primerísima fila. Catalina, bueno, ahí está. Vamos a hablar de agrupaciones que están separadas, o por lo menos uno de sus integrantes no está. Y muchas veces las agrupaciones, para hacer más atractivo su show, pues dicen mentiritas piadosas. Ay. De que ese elemento que está fuera del grupo va a ser parte de algún concierto. Estamos hablando de Journey. Resulta que el tecladista de la banda, Jonathan Cain, estuvo hablando y dijo que tal vez Steve Perry iba a estar por esos lados. Estuvo hablando, dijo que alguien había hablado y que él estaba pensando tal vez salir en algún momento del show. que son 100 conciertos los que se vienen, entonces tal vez en cualquiera de ellos puede aparecer. Ya, eso dice él. O sea, uno quedaba con esperanza. Dice, ay, ¿será que Steve Perry, que para mí tiene una de las voces más espectaculares del mundo y nadie va a tener la voz que tiene Steve Perry? Pues salió él a decir... Pero un momentico ahí. ¿Usted para dónde va? En redes sociales escribió a todos mis amigos, he estado escuchando estos rumores recientes y quería hablarles directamente. Si viene, siempre agradezco el cariño que la gente todavía siente por Journey. Los rumores sobre mi regreso a la banda simplemente no son ciertos y quiero desmentirlos con delicadeza. Entiendo perfectamente porque la gente lo desea, la música que creamos juntos también significa mucho para mí, pero sigo explorando nuevas creaciones y disfruto mucho trabajando en nueva música que refleja mi situación actual. Gracias por su continuo apoyo a lo largo de los años, su lealtad siempre ha sido apreciada y les estaré eternamente agradecido. Así que no es cierto. Ya. Mira, ¿será que podía ser de pronto para vender un poco más de entradas? Obvio, pero eso está mal hecho. Sí, claro. ¿Sabes? Es como no sean así. Y si es el rumor, primero confirmen antes, porque no es que, ay, por ahí estuve diciendo esto, a ver si nos compran más boletas. No, es la plata de la gente. Total, eso es jugar con la gente. ¿Sabes? Eso no está muy bien. Y me parece bien que el otro de una forma muy elegante y muy clara salga a decir, oigan, gracias, pero no gracias. Pero no es verdad. No, y que lo hizo rápido. Sí. Pero es que no, yo entiendo un poco, porque es que esa voz... Por eso lo recordamos a esta hora, Journey con Don't Stop Believing. Sí, lindo sería. Pero bueno, ya sabemos que no y no va a pasar. Un día como hoy en Mañanas X. Y viajamos en el tiempo con las Spice Girls, que un día como hoy, un 24 de febrero, pero del 97, se llevaban un Brit Award a mejor canción con esto que se llama Wanna Be. Es Jungkook, que regresa con su agrupación BTS este año, que estará visitando nuestro país en octubre. Bueno, gracias. 2 y 3. ¿Viste mi cara de confusión? Sí. De números, de meme, la señora de los salvavidas. Gracias, mira, por eso, ¿sabes? Pangea. Vamos a hablar de canciones del 2000. ¿Tú cuántos años tenías en el 2000? 8. O sea que tú tienes poco en el panorama del Y2K, o si lo recuerdas un poquito. Sí, un poco, sobre todo, exactamente por la música. Ok. MTV mostraba mucho Y2K, otros canales también de música. Ya en esa época yo tenía el internet de cable, que si alguien llamaba, me quitaban el internet. Claramente. Y era como, no llamen, y uno llamaba a una línea... que era el 113 a pedir la hora y a pedir información. ¿Yo sabes qué hacía? Lo debo confesar, yo pedía el chiste del día. ¿Es en serio? Yo no sabía que no podía pedir un chiste. Yo era muy feliz, yo era llamando. Mira, ahí. Vez está, niña. Yo llamaba para la hora, para el chiste del día y para la taquilla del cine, porque claro, ahí se podía también revisar. Uh-huh. Yo estaba ya en la universidad. Y nos hicieron hacer un trabajo del Y2K, que era el cambio de siglo, entonces todo se podía enloquecer y ahí el temor era que todo se iba a reiniciar, bueno, en fin. La cuestión es que musicalmente también pasaron cosas iniciando un nuevo siglo, y hay un señor llamado Henrik Frentzen que estuvo haciendo un análisis, recopiló una enorme base de datos de canciones de los años 2000, la primera década del 2000. Entonces analizó repercusión cultural, presencia en listas y reconocimiento de los críticos, y así fue como compartió los 10 primeros lugares. Okay. Vamos a hacer un recorrido por estas canciones importantes en la primera parte de los 2000 y nos vamos a ir de una vez con un artista que extrañamos y no está con nosotros y siempre decimos que su espíritu vive y que qué rico hubiera sido tenerlo un poquito más, y es Amy Winehouse con Rehab. Yes, I've been black, but let's begin. I am who I want to aim now. Running with wolves and I'm on the prowl. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Juguetes favoritos de la infancia, juguetes favoritos que nos acompañaron, porque pues Toy Story 5, y también porque encontramos algo muy chévere, y es la historia de un fotógrafo que lleva recorriendo el mundo, pasó 18 meses recorriendo más de 50 países y fotografiando a niños con sus juguetes. Y es muy chévere porque uno ve gente de diferentes nacionalidades con sus gustos propios, ¿no? Hay niños que tienen cara de, esto es lo que me va a encantar a mí cuando sea grande y voy a ser piloto de carreras y por eso tengo 800 carritos. El fotógrafo se llama Gabriel Galimberti y, como dice Cata, uno va pasando las fotos que compartió Puviti. Entonces hay un niño con sus carros, casi todos los niños tienen carros. Sí. Hay otros que tienen animales, solo animalitos. Tiene incluso, el que tiene animales tiene una camiseta de un animal. Exactamente, hay una niña que tiene jugueticos de madera para armar. ¿Sabes a mí qué me gustaba mucho? En los paquetes de comida chatarra venían muchos muñequitos. Uh-huh. En la época, en los 80, entonces eran de superhéroes y tú los podías parar, eran de 3 centímetros máximo. Ah, ya sé. Y venían de colores. Sí. Yo era obsesionada con eso. Y mi mamá me regaló unos tarros de café vacíos. Para meterlos. Y ahí los metía. Y yo, como les decía, yo era hija única. Entre semana yo no salía a la calle porque yo tenía que hacer tareas. O sea, yo salía a la calle viernes, sábado y domingo. Entonces terminaba de hacer tareas y yo, ¿sabes qué hacía? Cogía esos muñecos porque eran ya hartos. Y bordeaba todo el apartamento. No. Con los muñecos en fila, por colores. Pero después los recogías. Sí, claro. Ah, bueno, niña juiciosa. Se me caía uno y obviamente era un efecto dominó terrible. Y tocaba volver a empezar. Pero ahí, es que ahí, ¿tú qué hacías? Porque no tenían celulares, ¿qué hacían? Bueno, y era por bloques de colores, como rojos, sí. Todos los azules, todos los... Ay, eso está muy bello. Era chévere. Entonces esa es nuestra pregunta. Juguetes que nos acompañaron en nuestra infancia, juguetes favoritos. Pues dice Adriana Alvarado, los patines de amarrar que mis papás compraron más grandes para que me duraran. Claro. Es que uno en etapa de crecimiento, en 6 meses ya botó esos patines. Eran de 4 ruedas. Hay que pensar en el futuro. Uno piensa ahora en eso. Exacto. Señor Botti dice, una camioneta tonca que tenía remolque y en él una lanchita. Muy bien. Ya tenía transporte. Perfecto. Para todo tipo de terreno. También dice Sandra, un muñeco Ken que tenía barba y al sumergirlo al agua mágicamente ya no tenía barba. Cállate, no sabía eso. Tampoco, lo mismo que la Barbie mágica que cambiaba de color del maquillaje al sumergirla en el agua. Lo sacaba del agua y empezaba nuevamente a crecerle la barba a Ken y a Barbie le cambiaba el color del maquillaje. Pero, esos ya son juguetes muy pro. Esos son chéveres. Sí. Y Jessica dice, amaba jugar con bebés. Aún ya adulta conservo 2 que sirven para todos los baby showers de mis amigos, para que aprendan a cambiar pañales, por ejemplo. ¿Tú tuviste bebé? Es que yo, a mí no me gustaban mucho los bebés. A mí me daba pereza porque no eran tan divertidos. Para mí. A mí me regalaron chiquitica haciendo bebé un bebé. Se llamó Lilita por mi abuelita, Lilia. Entonces sí. Era Lilita. Y la tenía ahí en una esquina... Porque sí. Pues me la regalaron siendo bebé, entonces... No. Hay unos que tenían incluso coche, porque yo me acuerdo que salía y yo veía niñas de mi edad también con el bebé en el coche. Pero hablando de bebés, Diana Rodríguez estaba... Tú tienes una historia linda. Sí, te estaba contando de una canción en interno, una canción de 2016, sí. Que une a Clean Bandit con Anne-Marie Sean Paul, que uno podía pensar, pues para ese momento fue la canción del verano, pero si uno le pone cuidado a la letra es todavía más profunda, porque cuenta la historia de una madre soltera trabajadora que hace todo por su hijo, que le toca sacarlo adelante, y es porque literal su título... que es Rockabye, dicen el color Rockabye Baby, lo que significa exactamente es Duérmete Bebé, podría ser fácilmente una canción de cuna, aunque aquí pues nos sirva para bailar un ratico en Mañanas X. Así que dejen también la respuesta a la pregunta del día en arroba la X más música. She works the nights by the water. She's gone astray so far away from my father's daughter. 5 por un año o mantenimientos preventivos por 3 años o 30.000 kilómetros, lo primero que ocurra. Llegó la hora de estrenar tu nuevo Nissan. Consulta términos y condiciones en www.nissan.com.co. Ya está aquí Michelob Ultra, una cerveza de sabor superior baja en calorías, perfecta para ti, que eliges mover tu día a día sin sacrificar lo que más te gusta. Pídela ahora y disfruta el balance. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Animales de Radio también se escucha on demand, a la carta, en nuestra página web, laxmasmusica.com. All the sunshine and the rain. Pero traído hacia hasta acá, hacia este ladito. Jay-Z, Giving Me, sonando. Bueno, entonces estábamos hablando de aquel 22 de febrero de 2021, cuando fatídico. Se daba a conocer. Mira, desde esa fecha, muchos dicen que desde que murió David Bowie todo ha estado patas arriba. Sí. Pero para mí, desde que se anunció oficialmente la disolución de Daft Punk, que fue un 22 de febrero de 2021. Desde ahí, mira, no hemos levantado. Eso es cierto, han sido épocas oscuras. Horrible. Ahora, no es que ellos ese día dijeron, deberíamos separarnos. Ellos ya venían mal. La acabose fue el Random Access Memories, que fue paradójicamente su álbum más exitoso. ¿Ese es el que no te gusta? Ese es el que no me gusta. O sea, no es que no me guste, pero es el que menos me conectó. Ya. Hasta hace poco que Alejandro contó la historia, que sí teníamos que seguir como un hilo conductor, que y uno ya lo ve de otra forma. Debo confesar que no lo he oído. Bueno, hay después que de eso lo iba a hacer. No, cuando salió, sí, claro. Vuelvo y digo, cuando uno tiene como estos sueños, sacan nueva música y por allá aparecía Giorgio Moroder y es como, no, esto va a ser una locura. Y fue una locura. Sí. O sea, es un gran disco. Pero pues uno acostumbrado a la máquina. Pues costó un poquito también separar lo análogo, pero ya es uno que molesta, ¿sabes? Que es canzón. Exigente. Canzón. Canzona. Pero con esta separación, estos señores que saben hacerlo muy bien y lo decíamos, pues estrenaron un nuevo video para Human After All. Ellos okay. tuvieron un álbum, ese álbum es muy chévere y no fue tan famoso. Eso salía en el 2005. Tuvo canciones, obviamente la que le da el nombre al mismo. Muchas canciones de este álbum salen en el Alive. Ok. Una totacera divina. Por ahí está Robot Rock, está también Television Rules the Nation, Technologic Emotion. ¿Cómo? Technologic. El lanzamiento funciona como una conmemoración directa a esta disolución. ¿Qué pasa con esto? La pieza retoma la estética retrofuturista que definió buena parte de su imaginario, texturas digitales, luces metálicas y una narrativa minimalista que se conecta con la robótica, que fue como los conocimos. Así que ya, no hubo comunicado, no hubo ninguna declaración, simplemente ¿salió? Envían este video y ya. Y esto sale ahora, si tienen la posibilidad, porque esto también hace parte de El Electroma. Ellos tuvieron una película en el que se llamó así, que salió en el 2006, que fue dirigido por ellos mismos, y muestran como una comunidad, ¿sabes? Okay. De ellos. Sí. Con familias y todo. Y de ahí salen muchas cosas que se usaron para el cierre de ellos. Mm. Es chévere. Es bonito, yo la tengo en caja plateada, es de mis tesoros. Y vi que hace unos días te compraste también de ellos un librito. Así. Que es como interactivo. Te agradezco. Es muy hermoso. Es para niños. Y vienen las canciones como si fueran lullabies, como si fueran canciones de cuna. Exacto. Entonces uno va pasando página por página. Y le va poniendo el dedito y empiezan a sonar. Ah, es muy lindo. Tan rico que es comprarse cosas así. Sí. Entonces recordamos a estos señores que sí se separaron y desde ahí nada fue lo mismo. Con esta canción, One More Time, Daft Punk, si usted se está levantando, si se está conectando con nosotros, qué dicha saber que está ahí. Yay. Yay, esto es Mañanas X. agrupaciones que siempre van a sonar bien. King, la canción es Crystal Ball. Tan grandes. Yo siento que tenían que ser más reconocidos. Sí, es cierto. No tuvieron el reconocimiento que se merecían. Como unos The Killers, pero un poquito más. Ay, no sé, es que ahí ya me pusiste una comparación muy difícil con The Killers al lado. A mí me gusta generar eso. Pero sí están muy a la par. Ahora, The Killers es mucho más grande, o se hizo mucho más grande por alguna razón, pero a musicalmente... Como que fueran así. Similares. Sí, es cierto. Ahora, The Killers tiene algo que explotó. Eso a su frontman. Claro, este hombre súper elegante. Sí, divino. Todo un lord que se para y canta de esa forma. No me acuerdo, te soy muy honesta, no me acuerdo de la vocalista cara. De... Que dicen que se parecía a Alejandro. Ay, voy a buscar. Ahí te dejo. Esto hay que verlo. Vamos a hablar de un artista que sonó muchísimo también, que estuvo por estos lados, como olvidar, con Coldplay le abrió. Y sufrí. Hizo algo mal. Ay, todo. Pero no, fue mentiras, como una bandera. La bandera. Dijo, ¿sí? Camila Cabello. Camila Pelo. Camila Cabello, claro que sí, porque es noticia, estuvo hablando sobre la situación en Cuba, no se quedó callada. No, ella salió a través de sus redes sociales para concientizar sobre su país natal, que es Cuba. Esto lo hizo en una publicación en Instagram, en donde aparecían fotos de ella de niña viviendo justo en Cuba, junto a fotos actuales de ciudadanos cubanos protestando por las condiciones del gobierno actual. Y decía, aquí en casa está pasando tanto y tanto que puedo decir sobre las cosas desgarradoras que la comunidad inmigrante está viviendo también en Estados Unidos. Siento una responsabilidad personal de hablar sobre lo que está pasando en mi país porque todavía tengo mucha familia en la isla con la que hablamos y a quienes les enviamos medicina, comida y ropa. Han sido 67 años de una dictadura en declive y de un régimen opresor. El pueblo cubano sufre en una cámara de eco donde nadie puede oírles porque hablar es arriesgar su vida. Mucha gente se muere de hambre buscando comida en botes de basura y la única forma de sobrevivir es que los familiares les enviemos cajas de medicina porque ni siquiera en los hospitales tienen las medicinas básicas. También habló del tema de electricidad, que es algo de lo que sufre mucho este país, y dice que se ha ido por tanto tiempo que la comida se daña y el agua escasea. Personas han protestado de manera pacífica y han desaparecido o han sido encerradas, algunas con tan solo 13 años. Es una realidad en la que una publicación en línea te puede costar la vida. El pueblo cubano ha vivido sin dignidad y sin esperanza durante demasiado tiempo y no es de extrañar que tantos cubanos se hayan lanzado al agua infestada de tiburones, fabricando barcos con neumáticos y palos y arriesgando sus vidas por la libertad. Fuerte, pero pues ¿y cierto? Habla desde su experiencia. Así es, ella comentó además que vivió en Cuba hasta los 7 años, ya después se muda con su madre a Miami, dice que no hablaba inglés, que sus padres la trajeron por la misma razón por las que muchas familias pues estaban saliendo de Cuba y es que simplemente no había oportunidades que no existen todavía en el país, ya sea por la violencia o por el régimen y que sus padres buscaban una vida mejor para ella. Y acá la recordamos con precisamente Habana, Camila Cabello en la X. ¿Viste, Catalina? Claro que sí, estábamos hablando de algo importante, de Alejandro Marín y se nos olvidó. Es que yo estaba viendo la foto del cantante de... Ya llegaste a la foto, de sí, claro. Y es Alejandro Marín. O sea, ¿ustedes miran rápido cuando él tiene el pelo largo? Hace muchos como, años, ¡oh! En su época de televisión. Es Alejandro. Ahora está otra vez en época de televisión. Alejandro. Pero es su primera época en televisión. Que eso fue ya hace... Un tiempito. Sí. Bueno, vamos a hablar de Jay-Z. Jay-Z, imagínate que la semana pasada contamos con Alejo y dijimos, esto va a ser noticia, seguramente la próxima semana, es decir, esta, porque Jay-Z se cambió el nombre. Ok, ah, ok. Ahora se llama Gonzalo, no, mentira. Ah, sería tan divertido, a mí sí me encantaría que hay dos posibles razones. La primera que daba Alejo es para que en sus búsquedas no lo encuentren relacionado con el caso Epstein. Ya, sí. Es decir, un tema más mediático, mercadeo, salir del escándalo. Y la segunda, que fue la que encontré yo, es porque él, cuando arrancó su carrera, sí, se llamaba así también como se está llamando ahora. Es decir, volvió al pasado. En realidad sigue siendo Jay-Z. La diferencia es que ahora la Y tiene dos punticos arriba. No sé cómo se le llaman esos punticos gramaticalmente. Diéresis. Tiene diéresis, exactamente. Que igual yo le decía a Alejandro, la gente lo va a seguir escribiendo normal, porque sí, si yo intento en el celular poner la Y con diéresis, no me da la opción. En el teclado de mi computador, honestamente, tampoco sé cómo ponerla. Entonces la gente lo va a seguir llamando exactamente igual. ¿Por qué sería? Por eso te decimos, hay dos versiones. Sí, para pero el caso Epstein o la otra para volver a su pasado. ¿Entendería? Sí, son caprichosos, ¿no? Son bobadas. Porque ni siquiera es un cambio, o sea... Sí, pero no. Sí. Es como... Para eso no hubiera hecho nada. No, ni lo cambio de verdad completamente todo, pero es que le tocaría cambiar todos los documentos. Sí, no. Ir allá a la registraduría. Ya, y no, y la visa, el y el bautizo. Pasaporte y tantas cosas. Pero bueno, y también Jay-Z, para cerrar esta hora, hace parte de este recorrido que estamos haciendo por las mejores canciones de los 2000, según la ciencia. Este estudio lo entregó Eric Frazon, estuvo sumando repercusión cultural, la presencia en listas y el reconocimiento de los críticos, y llega este señor con esta canción, 99 Problems. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. De las buenas uniones que ha dado la música, Golf Rap con Clapton, Digging Deeper. Iniciando una nueva hora en Mañanas X, y con un artista que se caracteriza por ser un dulce, un alma de Dios. Sí, ella es... Ay, Nicki Minaj. Exactamente. Le han dado mucho palo, porque ella... Sí, y porque sí se lo merece. Conoció al presidente de Estados Unidos por primera vez en la cumbre de Trump en Washington, en enero, donde estuvo a su lado y se autodenominó la fan número uno del presidente. Ella ha sido muy clara en su apoyo a la administración Trump en los últimos meses. Estuvo, por ejemplo, en el podcast de Katie Miller a principios de febrero, diciendo que las críticas que recibía Trump la motivaron a ser más contundente en su defensa. ¿Y ahora qué pasa? Vuelve a ser noticia. Ay, claro que sí. Es que ella resulta que estuvo presumiendo un regalo que le dio Donald Trump. Eso fue el sábado. Ella publicó en X una foto de una copia firmada de la Biblia que recibió del presidente, diciendo: uno de los regalos más significativos que he recibido en toda mi vida es este. Ya. Es una Biblia que parece estar como encuadernada en cuero, con un relieve con la bandera de Estados Unidos, y en la portada dice: Donald Trump, presidente número 45 de Estados Unidos, edición distintiva, con la gruesa firma de Donald Trump bajo el título God Bless the USA. Uh-huh. El regalo también venía con un esfero negro con la firma del presidente en letras doradas, y esto pues provocó muchas reacciones, porque evidentemente decían: es uno de los regalos que tiene más sacrilegio que he visto en toda la vida. Firmar Biblias. Gracias, uno no le firma un autógrafo, pues no sé. ¿No es un libro tuyo? ¿Cómo te digo? ¿No lo escribiste tú? ¿No lo escribiste tú? Exacto. Ya sabemos que te dieron un Nobel, que no es tuyo igual. Ahora la Biblia no la escribiste tú, entonces la gente está diciendo exactamente eso. Puedes firmar un libro que haya escrito otra persona. Es más, de verdad me gustas mucho, Nicki, pero esto me parece de muy mal gusto en muchos sentidos. O sea, existen las dedicatorias. Que es otra cosa. Cuando uno le regalan un libro. Con amor que para. Que uno sabe esto es para que... Pero tal vez que te lo autografen como si fueras tú. Pero tal vez en su mundo... Ideal. Él cree que es eso. Mira, alguien le ponía... La Biblia dice que debemos ayudar a los pobres, acoger al extranjero, curar a los enfermos, respetar a los demás, no mentir, no cometer adulterio y no robar. Entonces, ¿por qué estamos apoyando a Donald Trump y por qué él firma un libro que tiene ese mensaje? Ahí les dejo. Gracias. Yo no sé. Esta canción, mira, perfecta para esta mujer. Sacrilegio. Esas cosas que uno recuerda de la radio... Cuando sonaba esta canción, yo siempre tenía cassette. Y me acuerdo por el final. ¿La grababas? Sí. ¿Qué tendría? ¿5 años? Pues, y... si yo ya grababa también. ¿Tú qué grababas? ¿Conteos o te la pasabas grabando? Porque en algún momento el conteo del fin de semana de las emisoras era importante. Claro. Entonces uno se pegaba al conteo y grababa los conteos. Y yo grababa en el mismo cassette varias veces. Porque ya me había tirado muchos de mis tíos. Ay, está bien, pero uno sabía porque ellos le rompían las cabezas. Yo, más de uno me decía, ¿qué? Pero si uno le ponía papel de cuaderno, ajá, uno podía volver a grabar ahí. ¿Al cassette? Sí. en el huequito, porque uno rompía. Ah, claro, claro, sí. Entonces, antes decían, no, eso ya quedó inservible, uno ya no puede, como seguridad. Uh-huh. Y uno era mañoso. Uno encontraba la manera. Y uno aprendía a grabar encima. Yo tenía una grabadora que tenía ese rec play o rec. Las dos, eran los dos botones, tiempo, team, sí. Al tiempo. Y luego descubrí otra. Yes. Y también yo podía grabar la voz. Entonces, ¿te grababas cantando encima? Ni siquiera cantaba, pues yo también cantaba también, pero presentaba. Ay, viste y la radio. Y Britney, que tiene un video en MTV que ay, sale en un avión, tal, y ponía cancioncita. ¿Cuántos años tenías? Por ahí unos 7. Bien. Pero le robé después el Walkman a mi tío y durante mucho tiempo yo me llevaba ahora mi Walkman. Pero ese sí no podías grabar. No, ahí era solo para escuchar sí. Lo que había grabado y yo dije, ¿cómo sonó de lindo esto? Va a hacer radio algún día, mírate. Exacto. Mírate, muchacha. Porque hay juegos o cositas de niño sí. Que a uno después le van labrando su futuro. Y por eso estamos ahí hablando también de juguetes favoritos de la infancia. Mira, señora. Por aquí dice Mafe, un perrito de peluche que tengo desde los 12 años, aún lo tengo y es mi gran amor. Más que un perro, siempre fue mi mejor amigo, sobre todo cuando se puso feo. Que quedan deformes. Yo todavía tengo el oso de mi mamá, de peluche, ¿sí? Parece un pingüino. Es que se van dañando con el tiempo. Ahí lo tengo. Tengo también una amiga que tiene un muñeco desde que era bebé y no me acuerdo cómo se llama, pero tiene nombre. ¿Es perrito? Y no, era una muñeca y la he ayudado hasta a coserlo porque sí, se ha dañado con el tiempo, con las lavadas. También están diciendo por aquí, dice... I'm TJ, un carro de control remoto. En ese tiempo era con un cable largo que me regaló mi papá. ¿Tú alcanzaste a conocer estos carros de pilas de policía que era un osito? No. Y manejaba y se estrellaba contra las paredes y volvía y retomaba el camino. ¡Ay, eran divinos! Eso está chévere. Sí. También dice por aquí, a mí siempre me gustaron los osos de peluche. Mi mamá me regaló uno y se llama Copito de Nieve. Y de todos los osos o peluches que tuve o conservé, es mi osito favorito, Copito, está tan lindo. Y lo tiene todavía. Sí, eso está lindo. ¿Qué es un angelino? Es un pájaro. No. Angelino, pues existió unos cuadernos que se llamaban Angelito, no sé si tiene que ver. Ah, era otro bebé. Angelino. Adorable Popo. Angelino o Angelino. No tengo ni idea. Pero sí era como un bebecito que tenía un traje azul y era mono y tenía un chupo. Mira, hay varios muñecos. Lo que pasa es que a mí los bebés no me gustaban porque en la noche yo sentía que me iban a asustar. ¿Tú tuviste como que tablero? Sí. ¿Cierto que era increíble? Qué gran había uno que era que tú pasabas como una hojita y se borraba. No, el de tiza. Ah, bueno, el de tiza también. Sí, era chévere. Pero había otro que era como con un lápiz como... Sí, mágico. Voy a decir óptico, pero seguramente no era óptico. Y pues escribía hacia levantar la hojita y volverla a poner, sí, se borraba. Sí, era chévere. Entonces uno escribía por ahí. Muy bien. Sí. Así que ustedes pueden seguir contándonos esos juguetes favoritos de la infancia. Por ahora nos vamos con Ed Sheeran y su cámara. Ella es Ariana Grande, la canción es Breathing. Y tenemos información importante. Muy importante, Diana, porque desde que arrancó la pandemia estábamos esperando este momento. Maroon 5 regresa al país, la banda multiplatino. La cita es el 25 de abril para que se agenden desde ya en el Coliseo Med Plus, en una noche para cantar éxitos como Sugar, como Girls Like You y como Moves Like Jagger, un show con producción internacional y con todos sus himnos globales. Boletas desde este viernes en taquillalive.com. Y aquí justo llegan con Girls Like You a la nación de más música. It's been 24 hours, I need more hours with you. Pedazo de canción Roxette con Listen to Your Heart. Mira, de radio, así con los audifonitos, uno la escuchaba de noche. Escucha tu corazón. Ellos tienen canciones en español. Hace poco con Cata nos pasó con nuestra emisora vecina. Que pusieron una de Roxette en español y salimos a buscarle, la escuchamos, porque que son buenos. Bueno, vamos a hablar de nuevamente, mentiras, pero es no, que sí, Diana. Toca hacerlo porque es noticia, Harry Styles. Ay, mira, él tan perfecto siempre, está publicando fotos de sus listening parties en sus redes sociales. Yo vi una foto ayer de él que se volvió viral, que es vieja. Con una trusa rosada. Ay, sí. No importa. Él se ve lindo como sea. Con la mariposa en su pecho. Es que yo, esa mariposa, así, ¿qué huele? Y mirando y yo, Catalina. Pero entiendo, dime si no tiene un gran pecho, un gran abdomen. Sí. Pues igual, yo Es una foto chistosa, Catalina, no es sexy. No, pero él es así, o sea, ¿has visto cómo baila? Sí, bueno, él es así. Siento que es esas personas que no busca ser sexy, pero sin querer termina teniendo un lado sexy. Sí, es cierto. Y te tengo una, ay, cómo él se presenta. ¿En dónde? En algunas entrevistas que tiene. ¿Con qué quieres ir? ¿Quieres que te cuente antes yo? ¿Quieres tú ir con él? ¿Cómo se presenta? ¿Qué quieres? No, ¿cómo se presenta? Sección, y tú dices sección. ¿En dónde se va a presentar? Bueno, entonces, ¿cuál es el orden? Primero, él se presenta, ¿no? Sí. Vamos, así se presenta él. The handsome, the talented, the narcissistic, one of my personal favorites, Mr. Harry Styles. ¿Ah? ¿Qué nivel de ego tienes que tener? Yo no he hecho, mira, se dieron cuenta, se contestó, presentó, analizó, criticó, sola Catalina. Ahí voy sola en ese camino, en ese bus. Yo sé, pero ¿por qué suena esto? Porque resulta que se dio a conocer que va a ser presentador nuevamente de Saturday Night Live después de 7 años de su debut. Él estuvo en el 2019, se presentó así como Catalina lo dice, y pues va a ser emitido este nuevo capítulo el 14 de marzo, ya 8 días después del lanzamiento de su esperado nuevo disco, que por favor te pido, señor, sea como Aperture, es lo único que pido, ya. Amén. Ay, mira, con aplausos. Gracias. Así que la vamos a tener en Saturday Night Live, vamos a tener nuevo disco, él ya es número uno, está de gira. Todo le está sonriendo, Catalina. Todo está sonriendo, sí, es su momento. Y en el 2019, pues sonaba una canción que queremos mucho acá. Es de mis favoritas, te confieso. Es muy linda. Sí. Uf. Es preciosa. Él es muy talentoso. ¿Viste? Aparte de lindo, es Adore You. Es Calvin Harris con Khalid, Future. La canción es Rolling y seguimos haciendo este recorrido por las mejores canciones del 2000. Según la repercusión cultural, la presencia en listas y el reconocimiento de los críticos, acá llegábamos con Catalina a la conclusión que esta señora sí que nos dio fuerza con su música y sus videos. Esto pasaba en el 2001. Completamente hipnótico verla. Missy Elliott, Get Your Freak On. En ese momento el productor era Timbaland. Se nota. Y los videos de ella, amiga. Uf. Empezando una nueva hora, es Mañana Sexy, se hace frío, amigos. Mucho. Abracémonos. Ish. Acá recibimos chocolatico caliente. Uy, con pan y queso, así que uno lo pueda meter el pancito. Ese siempre fue mi chiste recurrente de la enfermedad, porque pues todo, obviamente todos muy lindos, uno tiene angelitos. Entonces era, no, tienes que tomarte un agua de panela. Con limón. Y yo por ahí con la voz toda ahí, pero con un... No haga así que se lastima más la garganta. Sí, es cierto. Entre las recomendaciones, susurrar es bien difícil. Te lastima más. Lastima mucho. Mm. Y uno pensando que no. Ay, pobrecita, la vocecita. Pero bueno, igual la invitación es para que envíen chocolate caliente. ¿Con pan ¿con rollito? Qué? Ay, ese pan. Mira, para hundirlo así. Sopitas. Oh, qué rico. Que queda mojada la bolsa. Ah. Bendito sea. Ay, me antojaste horrible. ¿Ahora dónde conseguimos? Ese pan. Yo te dije que pusieron una panadería acá cerquita. No, pero no, ¿dónde? Catalina. ¿Dónde quedaba antes el buñuelo? Ay, sí. Acá nos encanta la comida, por si no sabían, ayer precisamente comimos mucho. Ayer Alejandro pidió como 70 empanadas. Bueno, mira. Mira, te tengo buenas noticias. ¿Para mí? No creo. A ver, pero, cuéntame. ¿Te guste o no su música, Dayana Rodríguez? Shakira es una artista muy exitosa. No, y lo reconozco y jamás sí. De mi boca saldrá algo que hable mal de su carrera musical. Exacto. Ni que reconozca la importancia que tiene en el mundo de las canciones a nivel internacional. No, ella tiene una fórmula muy clarita y ha dejado el nombre de nuestro país en alto y nos ha representado muchas veces. Es más, hay una canción que me gusta. ¿Cuál? De ella, y es la de que hace con Cerati, la que hacía. Hoy, esa se llama... No se puede vivir con tanto veneno. No se puede vivir con tanto veneno. Esa es... Es muy buena. Es tremenda. Y ella, pues ya les habíamos contado que va a estar en el festival Todo Mundo No Río, que es exactamente en, pues, en Río de Janeiro, en esta playa donde ya ha estado Madonna, donde ha estado Lady Gaga. Vamos a ver si ella puede romper el récord. Pero antes de eso, ella va a estar presentándose en un lugar que ha tenido presentaciones icónicas. Ha tenido a, esto es en México, los fabulosos Cadillacs. Sí. Ha tenido a Grupo Firme, a Paul McCartney, a Justin Bieber, Vicente Fernández, Shakira ya había estado en 2007. También estuvo por ahí Roger Waters, Residente, mejor dicho. Es un gratuito montón de artistas, también. Es gratuito. La última presentación que tuvimos en el Zócalo. Zócalo. Fue de una retransmisión que se tuvo del show de Bellas Artes Juan Gabriel. De Juan Gabriel. Mira, maravilloso. La esas de esas cosas que toda la vida me van a costar, sí, porque sé que obviamente es imposible, pero lo que yo hubiera disfrutado, un concierto de él. Sí. Sé que Bellas Artes, te pido por favor, te lo suplico. No te estoy poniendo a ver K-Pop Demon Hunters porque yo gracias, ya perdí esa batalla, ya no te insisto más. Pero que veas el documental, la serie. Me han hablado también de ese documental y es porque que está esa historia, está la historia cuando él se presenta ahí. Y es que son canciones icónicas, el popurrí es importante. Te pido por favor. Ahora, Shakira va a estar ahí, sí, lo confirmó hace un día más o menos. Ah, bueno. Ella va a estar gratis en Zócalo de Ciudad de México, que es este gran escenario. Están rumores que llevaban un tiempo y ya ella lo confirmó y salió diciendo casi después de 10 años, voy a volver. El primero de marzo de 2026, en el que pues va a presentar también su gira Las Mujeres Ya No Lloran. Eso arranca a las 8 de la noche, hora México. Dice, México de mi vida, llegó la hora de regresarles un poco de todo ese cariño que me han dado. Estaremos transmitiendo parte del show por mis canales para que todos los que quieran unirse, ahí estaré Shakira, pues lo puedan ver. Y cierra diciendo que los ama. Gracias, Shakira. No, ¿qué quieres que diga? Esta canción, por esta canción, Pandora's Box, se llama Pandora's Box. Ay, so sí. Sí. Clásico en la X. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Estamos preguntando por juguete favorito de la infancia y sabemos que para Punch es su orangután. Ay, como lo abraza y lo busca y lo arrastra por todo el lado. No, es súper doloroso hablar de él. Punchito. Le está yendo bien, está haciendo amigos ya. Tiene que bajarle un poquito la intensidad, pero dos cambios. Pero es que él es necesitado de amor, de atención. Sí, pero ya los miquitos son como ya. Un momento. Ya, ¿no? Además que como que los muerde. Lo que pasa es que como él se acostumbró a su muñeco, entonces él muerde el muñeco. Y cree que puede morderlos. Entonces creo que tiene ese mismo, aunque vi un video de él, como que le presentó a otro amiguito el muñeco. Y entre los dos están ahí como espulgando al muñeco. No me los trago. No, es que son demasiado. Punchito, que le vaya muy bien a Punchito. Y pues justamente hablando de su muñequito orangután, estamos hoy preguntando por juguetes favoritos de la infancia. Pues mira, dice Sally Milena, las muñecas con pelo largo para jugar a los peinados. Y Mabeli le contesta, yo las peluqueaba para que el pelo creciera bonito. El resultado no fue el esperado. A mí me pasó con una, era linda esa muñeca. Ahora, viste, es que no, a mí no me faltó rejo. A mí nunca me pegaron. Pero le corté el pelo a una muñeca que no era mía. Ay. Porque tenía como afrocito. O sea, no sé, no tenía el pelito. Y yo dije, no, se la va a despuntar. Un poquito y se te fue la mano en la despuntada. Y nunca creció. Yo una vez también trasquilé, pero a una amiga. Porque dije, le va a cortar el capul. Y ¿cuántos se años? Lo dejé de burro. Bueno. Son cosas que pasan. Exactamente. Dice también Cristina, mi única Barbie le cosía y le tejía ropa en crochet. Ay, yo juraba linda, que a los muñecos también les crecía el pelo y las uñas y le corté todo. No. Y quedó semimocha. Qué pecado. Y nos dice Ethan, el kit del auto fantástico. Un cargador frontal de pala, un camión, creaba carreteras y jugaba en la arena o en el polvo a hacer carreteras. ¿Será que ahora trabajan algo de vías? Sería chévere un ingeniero. Sí, sería muy cool como sería yo empecé así. Eso es, yo creo que sí, y sabes que yo sí creo que muchas de las carreras que se lograron de construir y llegar a, viene del sueño de infancia. Sí, puede pasar, puede ser el origen sí, de todo. Bonito eso. Bueno, ya saben entonces, juguete favorito en la infancia para que nos cuenten. Praga Sonora, pero así, que me coge el corazón y yo digo sí, mil veces sí. Son los Dead Cat for Cutie con Soul Meets Body. Siempre recomiendo ir a ver el video, precioso. Y hablando de cosas chéveres, pues resulta que Bogotá se prepara para una noche inolvidable. Este 4 de mayo el Movistar Arena recibe a The Lumineers, una de las bandas estadounidenses más representativas del folk rock contemporáneo. Melodías emotivas, letras que conectan y un sonido que ha conquistado al mundo. Vívelos en vivo y sé parte de una experiencia única. Boletas disponibles en tuboleta.com. Nos vamos ahora con otra canción que amamos por estos lados. Loaded Honey, Don't Speak. Un día como hoy, en 1998, Elton John es nombrado caballero por la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham. Y acá lo recordamos con esta canción increíble de 1989. It's a human sign when things go wrong. Alguien dijo hace unas semanas, cuando preguntamos por ese artista sobrevalorado del momento, que Addison Rae era una de ellas. Casi sí. Sentía que podía ser. Sí. Creo que fui yo la que fue Catalina. No me quería confesar. No, varias personas. Sí. No, pero sí, varias personas. O sea, no digo que no sea talentosa. No, nunca. Lo no. Es. Pero pues falta un caminito. Catalina Blanco. Ay, perdón, no acepto. Vamos a hablar de un artista que fue protagonista de la más reciente edición de los premios Grammy. Ok. En la categoría electrónica. Y es Kevin Parker de Tame Impala. Ese hombre cool. Estaba nominado. Entonces estuvo hablando hace poco. A él se le olvidó. Eso pasa. A él se le olvidó que estaba nominado. A él se le olvidó a qué hora se transmitía. Se le olvidó absolutamente todo. Se va a dormir como Diana a las 6 de la tarde y cuando se despierta empieza a ver cosas y mensajes de felicitaciones, de que es, y él como, ¿qué? ¿Felicitaciones de qué? ¿Yo qué hice? Estaba durmiendo. 30 mensajes diciendo felicitaciones, pero ninguno le decía por qué. Entonces él era, ¿de qué están hablando? Por favor, díganme. Y obviamente la noticia era que él se acababa de ganar el premio a mejor grabación dance electrónica por End of Summer. Nada más y nada menos. No, así. Estabas cumpliendo sueños, literalmente. Exacto. Y eso pasa. Obviamente fue una anécdota divertida. Un disco que fue en recepción le fue tan bien, pero acá podemos ver que sí tuvo su recompensa. Y sabes que sería muy lindo. ¿Qué? Volverlo a ver, porque él estuvo acá, sí. Y fue muy profesional porque estaba mal de una pierna, ¿tú te acuerdas? Lo habían operado de la cadera, si no estoy mal, y él pasó en muletas a hacer su show. Ahí está, que sí se puede. Y esta es la canción, la que causó la felicidad y todos estos mensajes que él no tenía ni idea porque lo estaban felicitando. End of Summer, mejor grabación dance electrónica en los premios Grammy. Se dice que es el responsable de la mayor venta de boletas para Coachella. Y estoy segura porque su regreso después de muchos años. Que es por él que sí. Se logró esa venta. Si usted va a ir, lo odio un poquito. Vas a tener la oportunidad, se te están dando las cosas, ¿qué Mira, tal? Este año he tenido mucha suerte, eso es cierto. Está bien. Vamos, ¿qué vamos tal? Por ello. Ah, ¿qué tal? No, nunca pierdas la fe, ya por eso estoy renovando la visa. Bien. Llega a suceder ya, y estoy lista, tengo maleta y todo. Porque manifiestas, pero al mismo tiempo ejecutas. Exactamente. ¿Sabes? Estás sí, llamando no a la acción. Quieto. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de Lily Collins. Sí. Ella seguramente la recuerden, uno, por ser la hija de Phil Collins, uh-huh. Y dos, por la serie Emily in Paris. ¿Tú la viste? Claro que sí. Toda. Voy hasta donde va ahorita. Sí. Estuvo en Roma, volvió a París, ahí voy yo. ¿Y qué pasa? Que ella va a interpretar a Audrey Hepburn en una película que narra la historia detrás de un clásico llamado Breakfast at Tiffany's. Sí. Y te digo, sí. Yo ¿con sé toda? Que, Yo sé que a veces es muy difícil ver caras nuevas interpretando papeles reconocidos de actrices que uno dice, nadie más como, pero sí la veo ahí, ¿sabes? Total, hasta físicamente. Sí, está bien. Es un clásico de 1961, en español lo encuentran como Diamantes para el Desayuno, por si acaso. Es una película que la tendrá, además de actriz, como productora. Ella propone, pues, adentrarse en todo el contexto Bien. Como tal de la película, uno de los clásicos más importantes del cine, y explorar el contexto histórico como los conflictos personales y profesionales que rodearon toda esta producción. Es una confirmación que dio la misma actriz británica, quien manifestó en sus redes sociales el enorme valor personal que tiene para ella este proyecto, y decía, es que con casi 10 años de desarrollo y toda una vida de admiración y devoción por Audrey, pues por fin tengo que compartir esto, estoy muy honrada y extasiada, no me alcanzan las palabras para expresar cómo me siento. Todavía no tenemos fecha de lanzamiento. Sí. No tenemos ningún tipo de adelanto. Pero está pasando. Pero sí es el primer el relato que completa el rodaje de la película. Digamos que es la otra versión que vamos a tener, mucho más moderna. Así que a esperar a ver cómo le va. Ay, bien. Mira. Y a él. Sí. Esta canción. Que afortunadamente la viralidad la ha vuelto a poner en el mapa. Sí. Another Day in Paradise, Phil Collins. ¿Cómo suena el himno?